¿Y a dónde están las mujeres que les gusta menear? Queremos más perreo. ¿Y a dónde está la vagancia que les gusta agitar? Queremos más perreo. ¡Pibe chorro! Y vamos todos con las manos arriba. Y vamos todos con las manos arriba. Arriba, arriba, la mano bien arriba. Arriba, arriba, la mano bien arriba. ¡Ué!